Bienvenidos, damas y caballeros, a este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. Sí, 12 proyectos en 12 meses para cambiar de vida, para cambiar de trabajo y para poder vivir de lo que nos gusta de una vez por todas. Sí, para poder realmente montar nuestro proyecto en internet y poder vivir de lo que nos gusta. De una vez por todas, cambiar nuestra vida, obviamente cuando montemos los 12 proyectos. Sí, los 12 proyectos en un año, un proyecto por mes. ¿Para qué? Para tener más posibilidades, obviamente, de triunfar. Eso es lo que queremos hacer, tener más posibilidades de tener un proyecto online que funcione, de poder monetizar uno de los proyectos y obviamente después de eso convertir nuestra vida, dejar nuestro trabajo y empezar a vivir de nuestro proyecto en internet. Básicamente eso es lo que buscamos y básicamente eso es lo que vamos a concretar, ¿sí? Porque a medida que vamos montando los proyectos, a medida que los vamos pensando, a medida que los vamos analizando, empiezan a surgir nuevas ideas. Así es mi caso, porque a mí me pasa eso, apenas a medida que voy creando proyectos, a medida que voy pensando, a medida que voy analizando, empiezan a surgir nuevas ideas y empiezan a surgir ideas mejoradas, ideas depuradas de alguna manera, ¿sí? Porque vamos probando cosas, vamos sacándonos de encima todos los errores y vamos dejando solamente lo que funciona, nos vamos dejando solamente lo que sabemos que va a tener éxito, ¿sí? O por lo menos lo que sabemos que va a funcionar, lo que sabemos que tiene algún tipo de sentido, porque cuando no sabemos hacer las cosas, lo que hacemos es probar y probar y probar y probar y quizás perdemos mucho tiempo en cosas que no tienen demasiado sentido o en cosas que no van a funcionar o en cosas que están destinadas obviamente al fracaso, ¿sí? En cambio, cuando adquirimos más experiencia, cuando vamos montando proyectos, cuando realmente empezamos a practicar de alguna manera, ¿sí? Y a enterarnos bien cómo hacer las cosas, ahí es cuando empezamos a adquirir las experiencias, empezamos a desestimar lo que no funciona y empezamos obviamente a prestarle atención a lo que sí funciona, ¿sí? Básicamente eso es lo que hacemos, prestarle atención a lo que sí funciona y a partir de eso, obviamente, quedarnos con lo que más nos sirve, ¿sí? Quedarnos con lo más importante. Eso es lo que hacemos. Es por eso que montando 12 proyectos en 12 meses tenemos además esa ventaja, ¿sí? De poder, de alguna manera, desestimar lo que no nos sirve y quedarnos solamente con lo que nos sirve. ¿Sabes? Igual que yo estoy haciendo este podcast para eso. Yo estoy haciendo este podcast para probar lo que sirve y comunicarte nada más y expresarte lo que sirve, nada más que lo que sirve, para que no pierdas tiempo montando otras cosas, para que no pierdas tiempo intentando otras cosas, para que no pierdas tiempo probando otras cosas, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es probar cual conejillo de indias qué es lo que sirve y qué es lo que no. Y obviamente te voy a trasladar eso, obviamente te voy a informar de todo eso y obviamente lo que vas a hacer es quedarte con todo lo que sirve, nada más. ¿Para qué? Para que no pierdas tiempo, para que no pierdas dinero, para que no pierdas ganas, para que no pierdas motivación en cosas que no te van a servir, ¿sí? Dejá que yo las pruebo por vos y te las voy a ir comunicando en este podcast como siempre, ¿sí? Hoy es viernes 14 de septiembre del año 2018. Hoy vamos a hablar de los datos recontra objetivos, ¿sí? Sabés que hoy toca otra vez hablar de los datos oficiales, de las cifras oficiales de los dos proyectos que tenemos hasta ahora montados. ¿Por qué tenemos dos proyectos? Bueno, se ha retrasado la presentación del proyecto de septiembre, ¿sí? Realmente, bueno, no es lo mismo tener un solo proyecto que tener más de uno, que tener dos, por ejemplo, ¿sí? Y estar pensando ya el tercero. Acordate lo que te digo siempre, yo tengo un trabajo, tengo una familia, tengo hijos, tengo ocupaciones y demás. Entonces estoy intentando optimizar los tiempos y estoy intentando poder montar el tercer proyecto y bueno, y después el cuarto y el quinto, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Para poder montar el proyecto de septiembre estuvimos haciendo unos cambios. Estuvimos haciendo unos cambios en el primer proyecto, ¿sí? En el primer proyecto que era el de julio, ¿te acordás? 12meses12proyectos.com, ¿sí? Ese mismo proyecto, el que tiene este podcast como canal de difusión. Bueno, básicamente ese proyecto es el que estamos modificando, es el que modificamos a partir de la semana pasada y en vez de hacer un podcast diario, empezamos a hacer un podcast dos veces a la semana nada más, ¿sí? Empezamos a probar, a ver cómo funciona esto de hacer un podcast, de convertir un podcast diario a un podcast de dos veces por semana. Vamos a ver si funciona, si no. Lo ideal en principio es el tema Lean Startup, ¿sí? Es el tema escuchar a la audiencia. Yo lo que había detectado era que esos proyectos, esos episodios de los podcasts eran los más escuchados, ¿sí? Los de los miércoles y los de los viernes. Entonces, digo, bueno, ¿para qué vamos a estar entonces perdiendo tiempo en hacer un podcast todos los días? Y al fin y al cabo, lo único que se escucha, o por lo menos lo que más se escucha, son los episodios de los miércoles y de los viernes. Bueno, justamente eso es lo que hice, eliminar todos los otros, eliminar todos los episodios del lunes, del martes y del jueves. ¿Para qué? Para poder optimizar, en principio, los tiempos, para que me quede tiempo para poder llevar adelante, para poder llevar a cabo un nuevo proyecto, que es el de septiembre, y para poder darle vida al método Lean Startup, ¿sí? Que dice que lo único que tenemos que hacer es escuchar a la audiencia y a partir de eso relanzar o por lo menos modificar el proyecto para lanzarlo nuevamente con lo que le guste a la audiencia. Un relanzamiento optimizado. ¿Por qué un relanzamiento optimizado? Porque lo que vamos a hacer es darle a la audiencia lo que quiere escuchar. Darle a la audiencia lo que necesita, lo que quiere. Bueno, justamente lo que quería la audiencia se ve que no era un podcast diario, por lo menos lo que le interesaba a la audiencia no era un podcast diario, sino que era un podcast de 2 veces por semana nada más. Es por eso que comenzamos a grabar el podcast 2 veces a la semana nada más con los 2 episodios principales, ¿sí? El del miércoles, que tiene que ver con los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses, y con el de los viernes, que tenía los datos recontra objetivos, ¿sí? como el del día de hoy, ¿ok? Más que nada porque son los que tienen los datos concretos, que son los que tienen la chicha, ¿sí? la mayor cantidad de datos. Los demás, si bien servían como motivación, servían como extra y demás, se ve que al público no le interesaban demasiado. Igualmente falta visibilidad, igualmente falta hacerme conocido, falta un tiempo como para que los artículos que acompañan a cada uno de los episodios del podcast y el mismo podcast se posicione cuando la gente empiece a buscarlos. Pero bueno, mientras tanto hay que seguir adelante, mientras tanto hay que seguir probando otras cosas para ver cuál funciona. Si este no está funcionando, bueno, no perdamos más tiempo. Si vamos a equivocarnos, equivoquémonos rápido, ¿sí? Seguramente has escuchado algo que tiene que ver con esto. Entonces, bueno, lo que hicimos fue cambiar y con el proyecto de agosto continuamos, ¿sí? Con el proyecto de agosto, que es el canal de Netflix, seguimos adelante con la misma frecuencia, con videos todos los días, porque obviamente estrenos en Netflix hay todos los días, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con los datos oficiales, ¿sí? Con los datos recontra objetivos. El proyecto de julio es 12meses12proyectos.com y el proyecto de agosto es el canal de YouTube, el canal de Netflix, ¿sí? El proyecto de septiembre, bueno, todavía no lo presenté, pero ¿por qué? Por esta reorganización que estoy haciendo, igualmente nada dice que tengo que presentarlo el primer día de septiembre, ¿sí? El primero de septiembre, no hay ninguna obligación. Mientras lo haga durante septiembre, mientras sea un proyecto por mes, se puede cumplir el sistema, ¿sí? Mientras sea un proyecto cada uno de los meses, como para poder tener los 12 proyectos montados al final del año, no importa cuándo lo monté, lo puedo montar el 31, ¿sí? Está dentro del mes de septiembre, así que yo creo que es totalmente aceptable. Y si no es aceptable, bueno, al fin y al cabo el sistema lo estoy diseñando yo, así que bueno, desde ahora digo que es totalmente aceptable el hecho de poder montar un proyecto durante todo el mes, ¿sí? No necesariamente los primeros días del mes. Bueno, en 12meses12proyectos.com nada ha cambiado demasiado, además con la baja de la frecuencia del podcast, menos posibilidades de que nos encuentren ahí, pero bueno, como te decía, por lo menos hay una liberación de tiempo para dedicarnos a otros proyectos, ¿sí? Falta visibilidad, la misma cantidad de descargas, la misma cantidad de frecuencia de descargas del podcast en cada uno de los episodios. Es que por eso cambiamos, por eso estamos haciendo 2 episodios a la semana, ¿sí? Que son los 2 episodios más escuchados. ¿Por qué? Por esto del método Lean Startup, de escuchar a la audiencia y relanzar. Aunque la audiencia sea poca, no estoy diciendo escuchar a la audiencia, que la audiencia me pedía dejar de hacer esos podcasts, ¿sí? No solamente con el método Lean Startup hay que hacer una encuesta y ver qué dice la audiencia, entonces la audiencia votó porque dejara de hacer los podcasts. No, la audiencia nunca votó eso, ni mucho menos, ¿sí? Lo que digo, escuchar, entre comillas, en sentido figurado, escuchar lo que dice la audiencia, porque la audiencia solamente escuchaba el podcast, el episodio de los miércoles y de los viernes. Por lo tanto, bueno, de una forma indirecta, me estaba diciendo que era lo único que le interesaba. Perfecto, entonces no perdamos tiempo y hagamos el podcast solamente los miércoles y los viernes, y el tiempo lo podemos aprovechar para otra cosa, ¿sí? Bueno, nada, no tengo muchas novedades más que todas las que te estoy comentando desde el principio del podcast, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar del canal de YouTube, que esto sí va mucho mejor. Obviamente el crecimiento es lento, el crecimiento del principio fue como más acelerado, pero ahora es como que se estancó. no se estancó en la cantidad de suscriptores, no se estancó en la cantidad de vistas, sino que se estancó en la frecuencia de crecimiento, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sigue mejor que el podcast, pero continúa con una media de 10 suscriptores al día. Por lo tanto, seguimos igual que siempre. Yo esperaba crecer un poco más, esperaba que con el paso del tiempo, esperaba que, no sé, en el futuro tuviéramos 11 por día, después 12, después 13, y que nos vayamos acercando, o sea, que vayamos creciendo también con la media de suscriptores nuevos al día. Pero bueno, nos hemos estancado, lo que no significa que hayamos dejado de crecer, ¿eh? Tenemos 340 suscriptores al día de hoy, ¿sí? Son 151 más que hace dos semanas cuando tuvimos la última entrega de los datos recontraobjetivos, ¿sí? Antes habíamos tenido 289 suscriptores y habíamos tenido 100 más que la semana anterior, ¿sí? Por lo tanto, bueno, la semana anterior crecimos más que esta semana. ¿Por qué? La semana anterior, perdón, hace dos semanas crecimos más que estas últimas dos semanas. ¿Por qué? Porque si hablamos de 151 suscriptores más que hace dos semanas, si lo dividimos en dos, nos quedan aproximadamente 75 por semana. Si la semana tiene 7 días, obviamente nos da un promedio de 10 por día. Pero hace 3 semanas, vendría a ser, crecimos en 100 suscriptores. Por lo tanto, el promedio daba más de 10 por día, ¿sí? Pero bueno, igualmente el promedio anda aproximadamente en eso, ¿sí? Aproximadamente en 10 por día. Igualmente lo que tenemos es un estancamiento. No crecemos más de 10 por día. Pero bueno, mientras sigamos creciendo, hay que seguirle metiendo fichas porque realmente es algo lento. Sabemos que no podemos crecer de la noche a la mañana. Es más, bastante bien iba y bastante bien sigue yendo. Entonces no me puedo quejar, realmente no me puedo quejar. Hay dos videos con más de 5.000 visitas, dos videos con más de 3.000, dos videos con más de 1.000. Sí les puedo dar un enfoque diferente, pero no ir variando demasiado, porque también corro el riesgo de arruinarlo, ¿sí? Si va bien hasta ahora, no lo cambiemos. Será el crecimiento un poco más lento, pero igualmente crecemos, igualmente se ve que a las personas les gusta lo que estamos haciendo, igualmente no hay mucha fidelización que digamos, la gente llega al canal buscando información sobre películas y sobre series de Netflix en Google o mismo en YouTube y así llega al canal. No es que la mayoría de la gente que está suscrita lo que hace es esperar los videos de todos los días y verlos masivamente. No, cada uno de los videos en principio tiene unas 3, unas 5 vistas y bueno, y después más adelante es como que va creciendo y llega por ahí a las 10, 20. Pero si hablamos de que tenemos 340 suscriptores, 10, 20 es menos del 10%. Entonces, como te digo, no es que sea un youtuber famoso en el que todos están esperando que saque un nuevo video para abalanzarse sobre ese video y verlo masivamente. No, no hay nadie esperando eso. Por lo menos por ahora, ¿sí? Los que ven mis videos, la mayoría llegan a partir de búsquedas, ¿sí? No todos se suscriben, porque si hablamos de que tenemos videos de más de 5.000 vistas, tendríamos que tener, no sé, no te digo 5.000 suscriptores, pero por lo menos más de 1.000. Bueno, no tenemos más de 1.000. Tenemos hasta ahora 300, 340. Por lo tanto, se ve que mucha gente viene desde Google o viene mismo desde YouTube, ve la reseña de su película, de la película que viene a buscar, de la serie que viene a buscar y se va. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que cambiar y estoy pensando en estrategias que voy a develártelas, digo, voy a implementarlas y voy a contártelas, ¿sí?, el viernes que viene cuando te hable otra vez de las cifras. Bueno, tenemos varios videos también entre 100 y 1.000 visitas, por eso te digo, no hay una ganas de suscribirse de todo el mundo, se ve, vienen, escuchan lo que tienen que escuchar, alguno se suscribe, otro deja un like y después se van, ¿sí? Se van y vuelven quizás cuando quieran una reseña de una película diferente, ¿sí? Lo que tengo que intentar encontrar es, bueno, a esos fanáticos de Netflix que están viendo todos los días Netflix, por lo tanto quieren información todos los días sobre las películas, o a gente que realmente ve asiduamente, por más que no sea todos los días, ve asiduamente series y películas y que le interesa tener la información de los estrenos de Netflix o información fresca acerca de las películas y de las series de Netflix, reseñas de cosas que porque realmente no hay reseñas, no hay críticas de todo el material, de todos los títulos que hay en Netflix, o de lo que va sacando Netflix, porque Netflix está, desde que yo me dedico a esto, está sacando mínimo un estreno por día. Yo realmente no lo sabía esto, hace mucho que conozco Netflix, bueno, por lo menos desde que llegó aquí a mi país, y realmente, en principio, siempre la queja era de que el catálogo estaba obsoleto, que no era el mismo catálogo que en otros países y demás. Bueno, hoy en día hay uno, a veces dos, a veces tres, y los fines de semana 7, 8, 10 estrenos por día. Por lo tanto, es como que tenés mucha cantidad de cosas para ver, mucha cantidad de cosas para reseñar, para criticar, y a veces, bueno, también reconozco que a veces no doy abasto, pero igualmente, la gente tiene tanto para ver, ¿sí? Que muchas veces elige algo y entonces antes de verlo va a buscar una reseña. Perfecto, ve esa reseña y vuelve y sigue viendo su serie o su película favorita en Netflix. No se suscribe, no espera que todos los días yo le vaya dando las reseñas de todas las películas. Tengo que lograr que la gente se suscriba y que esté interesada en que yo le dé una reseña diferente todos los días de todos los títulos nuevos, ¿sí? Para no meterse a la plataforma y decidir qué ver y luego de eso buscar la reseña en Google, luego de eso llegar a mi reseña, ver mi video y después volver y ver la serie en Netflix. Si no, hay que darle un orden diferente a los pasos, ¿sí? Lo que tengo que lograr es que la gente se suscriba a mi canal, escuche todas las reseñas, o sea, vea todos los videos a medida que van saliendo y a partir de mis reseñas elija algo para ver, ¿sí? A ver qué se estrena hoy, voy a poner el canal. Listo, perfecto. Veo que hoy se estrenó esto, se estrenó esto, se estrenó esto. Perfecto. Vamos a ver hoy esto. Listo, perfecto. Mañana vamos a ver de nuevo el canal. ¿Qué se estrenó? Esto, esto y esto. Bueno, listo. Hoy elegimos para ver esto y así, ¿sí? Tengo que lograr que la gente le interese más mi canal y que pase primero por mi canal antes de ir a Netflix, ¿sí? Que sea como un filtro. Bueno, voy a ir a Netflix, pero voy a ver esta película que me recomendaron, esta serie que me recomendaron. Básicamente es eso lo que tengo que lograr, ¿sí? Tengo que lograr fidelizar a la gente para que no venga, vea su reseña o la reseña que le interesa, que no vea un solo video y se vaya. Básicamente eso es lo que tengo que lograr, ¿sí? Esa es la cuenta pendiente o lo que se me ocurre nuevo para poder modificar el canal, para poder hacerlo un poco más vistoso, ¿sí? Para que la gente se suscriba un poco más. Tampoco, como te digo, tampoco quiero cambiar demasiado porque quizás me juegue en contra, quizás está funcionando bien y quizás le hago un cambio drástico que no tiene ningún tipo de sentido, porque ¿en qué me voy a basar para hacer un cambio drástico si el canal funciona bien? Si vos decís, bueno, no funciona nada, bueno, perfecto, hagamos un cambio drástico para ver si logramos algún tipo de visibilidad, pero realmente 10 suscriptores al día es una media constante, ¿sí? Por lo tanto, no quisiera arruinarlo tampoco. Entonces, los cambios que tengo que ir haciendo tienen que ser muy lentos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Un cambio chiquitito a ver cómo responde la audiencia y de esa manera también hacerle honor al método Lean Startup que tanto me gusta, ¿sí? Bueno, sigo con lo mismo, ¿sí? Contesto todos los comentarios y sigo con el mismo estilo, la constancia, como te digo, el estilo quizás tenga que cambiarlo un poquitito, pero ver cómo la gente responde. Si responde mal, inmediatamente tendré que volver para atrás, ¿sí? Seguimos con crear, crecer, monetizar. Básicamente es eso. Creamos, todavía no sé cómo lo voy a monetizar, pero estoy creando una comunidad y eso es lo que quiero fidelizar, ¿sí? Quiero fidelizar la comunidad para que realmente todos los días esté interesada en lo que yo estoy haciendo, todos los días esté interesada en ver mis videos y no venga a ver un video en específico y se vaya, ¿sí? Voy a cerrar con una moraleja que tiene que ver con lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿sí? No una moraleja, no es una frase, no te esperes poder copiarla y ponerla en Instagram, ¿sí? Con el método Lean Startup se puede prestar más atención a un proyecto que va mejor, pero sin descuidar el anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando del método Lean Startup. Siempre insisto con lo mismo. El método Lean Startup es lo que me llevó a modificar la frecuencia del podcast y decir, bueno, en vez de hacer 5 episodios al día, 5 episodios a la semana, hago 2 episodios a la semana. ¿Por qué? Porque escuché a la audiencia, como te digo, entre comillas, de forma indirecta, escuché a la audiencia que me estaba pidiendo, de forma indirecta, como te digo, nadie me pidió nada, de forma indirecta estaba solicitando que hubiera 2 episodios por semana nada más. ¿Por qué? Porque eran los 2 episodios que más se escuchaban. Entonces interpreté esas escuchas y lo que hice fue modificar la frecuencia del podcast. ¿Qué pasa? De esa manera le puedo prestar más atención al proyecto del canal de YouTube, al proyecto de Netflix, ¿sí? ¿Pero qué pasa? ¿Abandoné el podcast? ¿No lo hice más? No, directamente le cambié la frecuencia, pero respondiendo a una necesidad de la audiencia. Entonces, el método Lean Startup, que es esto de escuchar a la audiencia y de relanzar el proyecto, aplicándolo al pie de la letra, me sirve como para aplicarlo bien al sistema de montar 12 proyectos en 12 meses. ¿Por qué te digo esto? Porque de alguna manera, aplicando eso, lo que hice fue bajar la demanda de tiempo que me llevaba del podcast y poder dedicarle más tiempo al canal de YouTube. Entonces, solamente con aplicar el método Lean Startup, pude acomodar las fichas un poco para poder llevar adelante dos proyectos paralelos, ¿sí? Como para poder llevar adelante los dos proyectos que se corresponden con los dos meses que han pasado, ¿sí? Voy a intentar, ojalá sea tan efectivo, que también más adelante, para cuando monte ahora mismo el de septiembre y luego el de octubre y demás, también me sirva como para llevar todos adelante paralelamente y de la manera más efectiva, ¿sí? De la mejor manera, de la manera que optimice mejor el tiempo, más que nada, que es lo que no nos sobra a ninguno de los a ningún emprendedor de, bueno, los que tenemos un trabajo aparte, de los que tenemos familia y otros tiempos, ¿sí? Básicamente eso es lo que quería comentar hoy, ¿sí? Gracias por escuchar, damas y caballeros. Nos reencontramos el miércoles, ¿sí? Acordate que son miércoles y viernes. Ahora no son más de lunes a viernes los podcasts, sino que son miércoles y viernes. El miércoles vamos a hablar de los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses. O quizás te hable ya del proyecto nuevo, ¿sí? Quizás te hable ya del tercer proyecto, que es el proyecto de septiembre. Gracias por escuchar, damas y caballeros. Obviamente nos encontramos en el próximo episodio. Adiós.